Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Una antigua canción norteamericana dice: en algún lugar sobre el arco iris, allí me encontrarás. ¡Qué hermosas palabras! En realidad, el arco iris es el lugar de los sueños. Y cada uno de nosotros tiene un arco iris que Dios ha puesto en el corazón. Tenemos talentos y capacidades que no hemos descubierto. Descúbralas a través de los colores de la oscuridad. Este es tu espacio. Nació para ti y cada día te lo entregamos a ti. Nos esforzamos por traerte lo mejor del arte, la música, la poesía, la cultura. Para decirte que tú eres importante, que cada cosa tuya para nosotros es importante. Y Javier Alejandro, tu amigo de siempre, y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, te damos la cordial bienvenida a este tu espacio. ¿Qué tenemos en esta semana? Como siempre, dedicada a ti y pensando en tus gustos, pensando en complacerte y motivarte. Tenemos otro cuento de Leonardo da Vinci en el Rincón del Arte. En esta ocasión, el cuento El Topo. En el Rincón de la Poesía, seguiremos con otro de esos temas universales que dejaron un recuerdo importante en nuestros corazones. Ese saborcito a nostalgia, a romanticismo. Cuestión de piel, de Ismael. En el personaje del día, tenemos la presencia de David Alencastro, un viejo amigo de los colores de la oscuridad y actualmente policía de la agencia de tránsito. Él nos compartirá su experiencia en este tema de ayudar a las personas con discapacidad. Quizá no es fácil para un policía ayudar a la gente, porque no hemos sido preparados en este tema, capacitados. Y pienso que su conversación dilucidará muchas inquietudes acerca de este tema. Y por supuesto, como siempre lo hacemos, las mejores canciones, dedicadas a tu corazón, desde el corazón de los colores de la oscuridad. Y ahora damos inicio a tu programa. Gracias por acompañarnos. Regresamos con los colores de la oscuridad. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Libreto de siempre tan predecible, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar.

Ayudar a las personas con discapacidad. Para hacerlo muchas veces hay gran voluntad, pero falta el conocimiento. Y para hablar de esto tenemos aquí a un gran amigo de los colores de la oscuridad, David Allen Castro. Además de un gran amigo, él es policía metropolitano y tiene el criterio para hablarnos sobre este punto. Ayuda a las personas con discapacidad. David, qué gusto tenerte aquí en Los Colores de la Oscuridad. Bienvenido. Hola Javi, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y un gustazo verte. Sí, en realidad saber que ahora, bueno, trabajas en esta profesión tan difícil. Cuéntame, ¿qué ha sido para ti ese cambio del mundo del arte, de la cultura, a trabajar para la policía? Bueno, son dos connotaciones súper claras aquí. La disciplina que te exige el que te vean las personas de afuera, la función que estás trabajando, cómo te desempeñas, y cuando trabajas en arte lo haces para ti, es como que creces para ti. Es muy bonito en realidad. Sí, además hay un punto muy especial, la actividad policial. Demanda poder ayudar a las personas, y en este caso ayudar a las personas con discapacidad quizá es un poco más difícil porque no hay una formación adecuada en esta área, ¿verdad? Sí. ¿Qué ha sido para ti eso? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo tomas esta labor? Bueno, como te comentaba hace un momento, sí tenemos una preparación, no es la adecuada, pero sí tenemos una preparación de cómo nosotros debemos acercarnos a una persona con discapacidad visual o de pronto una discapacidad física, como que se encuentre en una silla de ruedas. Pero siempre nosotros tratamos, personalmente trato de acercarme, me presento con mi nombre, ¿qué hago? Soy agente de tránsito, y posterior a eso pues le pregunto a la persona que voy a ayudar qué necesita y cómo lo debo hacer, para que se pueda sentir en la confianza y comodidad de decirme qué debo hacer. Ya, cuéntame, ¿has tenido dificultad? Nosotros tenemos conocimiento que hay personas con discapacidad que rechazan la ayuda y que son violentas muchas veces. Sí, sí me ha pasado. A veces ni siquiera esperan a saber que eres un agente, por ejemplo, o una persona uniformada que estás presto para ayudarle. Simplemente les dices, disculpe, ¿le puedo ayudar? Y es como que dicen, no, déjenme más alguna cosa. Y me doy cuenta que es más por que las personas no tienen, la mayoría de personas no tienen la manera adecuada de ayudar. Y como ya se manejan, ya se desenvuelven por sí solos las personas discapacitadas, pues ya prefieren que lo estar a su voluntad. Sí, en realidad también hay un punto que las personas no conocen. Muchas de las personas con discapacidad han recibido asaltos, han sido atacados y violentados. Quizá por esto también llegan a adquirir un sistema de defensa, ¿no? Al rechazar la ayuda. Creo que, como decías, hay que aprender a llegar a las personas con discapacidad. Y nosotros, como personas justamente con discapacidad visible, tenemos que entender que hay muchas otras personas que tienen todo el deseo de ayudar. No solamente a la policía, sino a las personas civiles que tienen ese corazón, esa predisposición para tender una mano. Haciendo un paréntesis, David, para ti personalmente, ¿piensas que deberíamos tener una preparación social y además de las instituciones, ¿no? Tanto la policía como las universidades, las escuelas, los colegios, en esta área para que nos preparen cómo ayudar a las personas con discapacidad de una mejor manera? Sí considero muy importante. Es algo que se vive a diario. Nosotros estamos todo el tiempo con personas con capacidades diferentes, todo el tiempo. Entonces sí sería factible que desde pequeños nos enseñen cómo dirigirnos a una persona así. Yo considero que la mayoría de personas, desde pequeños hasta cuando son grandes, lo que hacen es sentir como lástima o pena de las personas, así nada más, y se limita la ayuda a lo que uno como ciudadano sin importar de que sea una persona informada como ciudadano, que vaya a ayudar a una persona, si es que quiere bien o como yo pueda o hasta donde pueda y nada más. Entonces no hay una formación adecuada para nosotros poder ayudar a las personas en realidad en la sociedad en general. Sí, en verdad que la adecuada ayuda puede en verdad asistir de una gran manera a las personas con discapacidad. Muchas veces este intento de ayudar termina ocasionando un accidente inclusive. Pero es importante, tocabas un punto que me hizo pensar en esto de sentir lástima por las personas con discapacidad. Lamentablemente las mismas personas con discapacidad visible sienten lástimas de ellas mismas y por eso piensan que la discapacidad es una puerta o un motivo para convertirnos en personas que buscan una limosna, una ayuda, la conmiseración de las mismas personas, de nuestro prójimo. Y creo que no es así, todos estamos capacitados para alcanzar esos sueños. Y hablando de alcanzar los sueños, David, quisiera hablar a nuestros queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura, Radio El Buen Pastor, Radio Panamericana y Radio Ecos. Compartirles que David ha sido parte de Los Colores de la Oscuridad desde sus inicios. Estuvimos muchas veces presentándonos en conciertos, en instituciones culturales, en colegios. David, ¿para ti qué fue trabajar con Los Colores de la Oscuridad y mostrarle a la gente que los sueños son alcanzables? Lo que significa es trabajo. Es trabajo duro. Simplemente creo que me ha dejado esa enseñanza. Ver cómo te mueves, cómo te movías en ese tiempo para poder alcanzar las ayudas de instituciones, cómo ibas a buscar los colegios, hablar con los rectores o directores de instituciones, cómo conseguías absolutamente todos los recursos y te valías a veces de quien puedas para poder hacer las cosas y lograr hacer eso, simplemente es como la pauta que a uno le da para saber que todos podemos alcanzar los sueños que tengamos. Es lo que me dejó Los Colores de la Oscuridad. El trabajo te da todo lo que tú quieras. Esforzarte por lo que tú quieras, alcanzar lo que tú quieras. Sí, pero en medio de todo esto pienso que hay muchos hermosos recuerdos. Claro. De los colegios, los conciertos, las locuras que se hicieron. Porque este mundo del arte es así. Este mundo de la cultura es hacer locuras, es mostrarle a la gente que nosotros somos capaces y que nuestro único objetivo es tocar su corazón. ¿Crees que tocamos el corazón? ¿Crees que en algún momento llegaste también a tocar el corazón ahí detrás de los telones y siendo parte de este fascinante mundo de Los Colores de la Oscuridad? Sí, recuerdo en la escuela, en una escuela que queda acá por la 10 de agosto, antes de llegar a la Plaza de Santo Domingo, cuando fuimos a entregar unos libros, ¿recuerdas? Ya, sí, claro. Ya, ahí, me acuerdo que habían unos dos niños, una parejita de niños, que decían que qué deben hacer ellos para poder ir de grandes, ir a entregar libros a escuelas como las de ellos. Ya. Y pienso que ese es el mejor ejemplo para recordar si es que en algún momento se llegó a topar el corazón de uno de estos pequeños. Y sí, es muy bonito recordar eso, cuando esa ilusión con la que tenían esos pequeños de ojalá yo quisiera crecer y de grande poder igual llevar payasitos a una escuela o presentar mimo, canción o lo que hacíamos. Y el brillo en los ojos de los enanos era maravilloso ver el entusiasmo que tenían de ojalá poder hacer eso algún día. Si ellos podían en ese momento ayudar, seguro lo hacían. Mira, un recuerdo que en realidad acabo de enterarme que estaba allí presente en Los Colores de la Oscuridad. Pero sí, qué lástima que nosotros, por decisiones del gobierno que impiden actualmente que eventos como Los Colores de la Oscuridad se presenten en las escuelas, aunque lo hacíamos gratuitamente, con el único objetivo de llevar un mensaje de paz, de esperanza a los niños, y muchas veces un regalo que podíamos conseguir a través de nuestra autogestión. Ahora ya no podemos llegar con ese mensaje, pero lo hacemos ahora a través de la radio, a través de los cuentos, de las producciones, de esta radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, de todo el personal que estamos aquí detrás de los micrófonos trabajando, los operadores como Diego, Adrián, Vicente, Darío, todo el personal de la radio que ponemos el corazón. David, yo quisiera pedirte, no solamente como un agente de tránsito que ahora eres, sino también como parte de los colores de la oscuridad y como una persona común y corriente, como Javier Alejandro, que nos compartas un mensaje para esos niños, esos jóvenes que escuchan los colores de la oscuridad. Estamos hasta allá en el sur del país, llegando a través de la emisora El Buen Pastor y también Radio Panamericana. Qué grato llegar con este mensaje tuyo. Gracias por haber estado aquí. Y que les digas a esos chicos, a esos jóvenes, que los sueños están allí y que podemos alcanzarlos. Gracias, Javi. Muchas gracias por tu invitación. Y bueno, ¿qué decirles? Lean a todas las personas, niños, grandes, adolescentes. Lean. La lectura es un camino que tiene muchas ramificaciones, que tiene muchas salidas. Y te lleva a un universo maravilloso en el que tú te puedes cultivar. Pienso que la lectura es lo que te puede hacer una persona diferente. Y con eso, pues, alcanzarás lo que quieras. Podrás entender y saber de diferentes formas, de diferentes maneras, cómo poder llegar hasta donde te propongas. Así sí. Que leer es la clave del éxito, creo. Sí, un lindo mensaje, y también nosotros promovemos la lectura a través de los colores de la oscuridad, y ese mensaje también de decirles que un trabajo sin sueños es una horrible condena, pero los sueños sin trabajo son solamente quimeras. Trabajemos por esos sueños, leamos, como dice David, pero escojamos hermosos libros, maravillosos libros. No podemos tampoco leer cualquier cosa por allí. Tenemos grandes autores ecuatorianos, latinoamericanos y obras maravillosas del mundo que pueden llenar nuestro corazón. Así que, David, ten la seguridad de que los colores de la oscuridad tienen las puertas abiertas para ti, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Te agradecemos por tu presencia, por tu mensaje, y regresa siempre con esa predisposición para tocar una vez más el corazón de los jóvenes, de los niños, de las niñas. Muchísimas gracias, Javi, un gustazo verte de verdad, y estaré por aquí con algún proyectito para seguir conversando. Gracias, David. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Ay, ¿qué no daría por poder oír? ¡Espera! No se precisan oídos para escuchar el llamado a ser mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En alas de la sabiduría, en alas de la sabiduría. La persona que señala que en el mundo ya no hay en quien confiar, declara que ni aun ella es de fiar. Decide creer que aún hay virtud en la humanidad. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Deja de llorar por mí que no lo merezco. Es verdad que fui

dile a tus hijos que no vivan como yo. Una vida pobre será en la casa donde nace el sol. Regresamos con los colores de la oscuridad. Los colores de la oscuridad agradece a las emisoras que transmiten su programación. Radio El Buen Pastor cambia su horario. Lamentablemente va a suspender su difusión durante las madrugadas. Ahora, Los Colores de la Oscuridad se transmitirá los días viernes a las 10 de la mañana y 3 de la tarde. Similar horario para los días martes. Pero Radio Ecos amplía una emisión más de Los Colores de la Oscuridad. Los días viernes de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Sintonízanos en Radio Ecos, www.radioecos.com. Esta emisora mantiene sus emisiones del día domingo y los días miércoles en similar horario, 19 horas. En Radio Panamericana, San Felipe de Oña, provincia de La Soy, en la 87.3 de FM. Sintonízanos los días martes a las 19 horas. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, los días viernes a las 14 horas y los domingos a las 16, a través de la 940 de amplitud modulada o www.radiocce.com. A propósito de Radio El Buen Pastor, sintonízanos en la 92.9 de FM y síguenos en Facebook a través de la cuenta Los Colores de la Oscuridad, igual cuenta para YouTube. Y allí podrás ver el documental Con los Ojos del Espíritu. Adivina linda adivinadora. Un rayo de luna y tú, ¿en qué se parecen? En que de los dos está febrilmente enamorada la poesía, la música, la pintura, la danza. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Despega hacia el portal del arte. Los colores de la oscuridad y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presentan Cuentos y fábulas de Leonardo da Vinci. Por la senda renacentista, un encuentro con las letras y el pensamiento de uno de los más grandes genios de la historia, Leonardo, mucho más que un excelso pintor. El topo. Un topo, bajo tierra, paseaba por las largas galerías que su familia había excavado y pulido en muchos años de trabajo. Andaba de atrás adelante, subía a los pisos superiores, bajaba a las bodegas como si gozase de muy buena vista, aunque como todos los topos, tenía los ojos pequeñitos y poca visión. Por fin enfiló un corredor desconocido y siguió caminando. ¡Detente!, gritó una voz desde el piso de abajo. Esta galería lleva afuera y es peligrosa. El topo, sin hacer caso, continuó caminando hasta que se encontró dentro de un montón de tierra y estiércol todavía fresco. Levantó el hocico hacia lo alto y se asomó. Pero la luz del sol, que brilló como un relámpago, lo mató. También la mentira, como el topo, puede vivir solo mientras está escondida, pues en cuanto sale a la luz para hacerse notar, muere. El cinismo sostiene que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad, nada más incierto y peligroso. La mentira es un experto pescador que prepara su anzuelo con el mejor cebo para atraer a su víctima. Y una vez que el ingenuo pez ha mordido, le da cierta libertad para que piense que se ha salido con la suya, y en el preciso momento tira del anzuelo. Entonces, para el pez es muy tarde. Por ello, la sabiduría susurra al oído. Sea todo hablar sin malicia. El sí sea sí y el no sea no. Y para las almas ya cautivas de la mentira, la esperanza anuncia. Oíd al Espíritu de verdad. Él os guiará a toda verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un mensaje de los colores de la oscuridad. Narración, Beatriz Fuentes. Mensaje, producción y dirección general, Javier Serrano Darquea. Presentación, Viviana Íñiguez. Edición, Diego Salazar. Grabación, Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Créditos, tu servidor, Micael Almeida, recordándote que la única discapacidad que te impide alcanzar la gloria del renacimiento es la discapacidad de la voluntad. Rompiendo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Debemos despedirnos, pero como lo hacemos siempre, con el corazón contento por haber dado lo mejor para ti. Tú te lo mereces. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y Javier Alejandro, te esperamos la próxima semana, si Dios así lo permite. Y te deseamos un maravilloso fin de semana. Sal de paseo, o a veces quizás solamente una caminata en compañía de tus seres queridos, aunque no tengamos dinero. Lo importante es tener sueños, tener anhelos y, sobre todo, valorar a nuestros seres queridos. Hagámoslo ahora, ahora que están con vida y que podemos tocarlos, podemos decirles cuánto los queremos, cuánto los apreciamos, cuán valiosos son para nosotros. Igualmente, así de valioso eres tú para nosotros, para Radio Casa de la Cultura, para Javier Alejandro y los Colores de la Oscuridad. Y ahora, como solemos hacerlo, te dejamos en compañía de un maravilloso tema, En el Rincón del Diamante Púrpura, para que lo disfrutes en tu rinconcito especial. Hasta la próxima.